Che, no saben qué buena está el agua. Jueves de 20 a 22. Si nos ven, nos van a rajar, ¿verdad? Muy bien, y así hemos llegado al momento de nuestra entrevista de la noche. Les damos la bienvenida a Alejandra Darín y a Pepe Monge, que están aquí con nosotros. Hola, buenas noches. Gracias. ¿Cómo va? ¿Cómo andan? Arranque, Alejandra. ¿Qué pasa? Digan la verdad, se vinieron peleando. Se pelearon acá en la puerta. No, cuenta. No. Querían armar, que necesitamos la bomba. No. Ah, bueno, está bien, arranquemos. Sí. Pepe, ¿por qué me dijiste eso? Nosotros estamos tratando hace de muchos años y se los ve pacíficos. Y nos llevamos bien. ¿Sí? Así fueron los ensayos. No. Bueno, yo tengo un par de cosas para decir. Es ¿ahora? El momento, sí. Alejandra. Ahora. No, tenemos un buen vínculo. La verdad que en el lugar que nosotros elegimos para trabajar, las vueltas siempre coincidís en trabajos. Con Alejandro no habíamos tenido esa suerte, pero Hicimos televisión. En algún momento. Bueno, y bueno, nada, algunas relaciones las transitas como compañeros de trabajo y otros realmente te haces amigo. Uh-huh. Te haces amigo. Esta profesión también te da amigos, porque es raro entre los actores y cuando hay muchas cosas en juego. Poder abrirse con otra persona. Pero conmigo es fácil. Con vos es fácil. Y eso que, como decían nuestros astrólogos, estamos en cáncer. ¿Eso qué significa? ¿Terrible? La familia, contención, los lazos. Para adentro. Sí. Adentro de la cuchita, el huevo. El útero. Bueno, aprendimos. En invierno por lo general yo me meto mucho para dentro de la cama. Un caracol. Che, no quiero ser bestia, pero hablando de estar adentro, digo, upa, tiene que ver también, no, porque ahí me la dejan picando para no. A ver. Se pone nervioso los invitados. Decilo de una. No, vamos. Bueno, se tiene que empezar a sacar la ropa. Yo no sé si se lo puedo. Bueno, yo voy a empezar porque tengo un poco de calor. Iba a hablar puntualmente de la obra que nos convoca, que es Tierra del Fuego, que es una obra del carajo, permítanme expresarlo de esta manera. En la que, bueno, tuvimos el gran gusto de verlos laburar y, bueno, vos estabas adentro, literalmente. Sí, estábamos todos, vos también, porque lo que se produce en la obra, esto que a veces deseamos y a veces intuimos, que es la fiesta. La gente, el público forma parte también y hay un espacio y hay un tiempo que está compartido en ese momento, en ese instante, con todos los que integramos la sala, y eso está bueno. Por eso yo te digo, yo estaba adentro, pero vos también estabas adentro, ustedes también. No, y cómo, además. Digo, fueron, no sé, la verdad que yo como que perdí un toque la conciencia del tiempo, no pasa habitualmente en todas las obras de teatro que uno pierde la conciencia. ¿Viste esas obras donde no miras el reloj? Uh-huh. Que no suele suceder, debo decir, por lo menos a mí. A vos no te suele suceder. Bueno, qué sé yo, pero. No, es porque es muy personal eso. Sí, pero hoy mantener la concentración, uh-huh, y estar pensando, uh-huh, solamente en algo, sí, yo te entiendo, a mí me pasa con libros, me pasa con películas y me pasa con obras de teatro, pero esta siente algo. Esta obra no solamente atrapa al espectador, a nosotros también nos tiene todo el tiempo sí, atrapados. No sabemos lo que va a pasar. Perdón, perdón. Pero no, sí, me parece que lo que tiene de muy particular esta obra, Tierra del Fuego, es que es puramente emocional. O sea, va a un lugar en nosotros, en los actores, y por ende en el público, cuando se logra hacer ese traspaso o esa vivencia, que te involucra, porque me parece que habla de algo que es muy, muy profundo, y en ese sentido sí es una obra profunda, no que se quiere hacerla profunda, sino que es una obra profunda porque habla de para mí, que no coincide mucho con lo que hablan todas las críticas, que gracias, aprovechamos este medio para agradecerles porque han sido muy, muy buenas. Para mí tiene que ver con el mundo soñado. Para mí tiene que ver, y su antítesis, ¿no? ¿En qué sentido? Yo lo relaciono con el sueño que todos hemos tenido. Bueno, todos ya hemos pasado la adolescencia, veo, si bien son personas muy jóvenes. Todos hemos pasado la adolescencia y sabemos qué te sucede en ese momento con respecto al mundo, ¿no? Cuando empezás a salir al mundo y ves que está todo hecho mierda. Claro. Entonces, lo primero que te agarra y lo que tiene que ver con esa energía de la primera juventud es cambiar, hacer algo para cambiarlo desde donde puedas. Por eso es que uno trabaja. Claro. Por eso uno se elige desde un lugar o desde el otro, el lugar para cambiar el mundo. Después se organizó en esto de los sindicatos y todo eso, pero lo primero tiene que ver con hacer algo y juntarte con otros para que el mundo deje de ser tan injusto, para que el mundo sea amoroso. Después nos vamos convirtiendo, a medida que nos vamos haciendo grandes, en seres resignados algunos, y otros siguen siendo jóvenes en ese lugar. Entonces, me parece que Tierra del Fuego justamente apunta a eso, ¿no? La referencia que hace a ese mundo que le mostró su abuelo a este chico cuando era chiquito, a ese mundo que le pintó, tan lejano, tan fin del mundo, donde de un lugar había... que ni... Sí, Argentina, claro, aquí. De donde había ballenas y grutas submarinas y todo lo que dice el personaje de Pepe. Sí. Y esta realidad, ese mundo en el que ellos viven, estos dos personajes, israelíes y palestinos, que es está en las antípodas de ese sueño. Entonces me parece que es como recordar eso. ¿Cuál es la responsabilidad de uno en ese mundo que lo que quiso en algún momento de su vida, en una época increíble de la vida como es la adolescencia, construir y no pudo? Para mí esto es un viaje respecto a eso. Sí, y también digo un poco el encuentro de dos mundos, para mí, ¿no? desde mi visión, de dos personajes que tienen vidas tan opuestas en un sentido, la azafata y el terrorista, sí, sí. Pero que a la vez en un punto están muy cerca. Están como, sobre uno la está misma dentro tierra, y otro está afuera, sí, sí. Relativamente, pero están en el mismo caldo. Sí. Están en el mismo caldo, incluso, digamos, yo como actor tuve que trabajar ya desde una diferencia, a sabiendas de que el texto habla exactamente, habla de eso, pero, digamos, lo que quiere decir es otra cosa, pero lo que a mí me pasó es ya tuve que empezar a trabajar desde esa separación sobre ellos y nosotros. Y también digo, bueno, y hoy me toca ser ellos. ¿Y por qué la diferencia? Uh-huh. Pero lo que plantea, me parece, también la obra es que el texto está tan vivo que te ofrece reflexionar. Y quizás la gente sobre este tema o sobre lo que... No sé, le debe disparar por muchos lados, porque a la salida del teatro nosotros vemos al espectador muy... ¿Cómo sería la palabra? Compenetrado. No, conmovido, muy revolucionado. Muy revolucionado. ¿Está bien revolucionado? Sí, sí. Entonces, al principio uno, bueno, quería salir y tomar un poco de aire, pero te das cuenta que tenés que contener un poco al espectador para decir... Y te quieren hacer otra devolución más allá del aplauso. Y eso no es común. Bueno, pero porque además también hay como una entrega súper grosa por parte de ustedes. Digo, yo... En un momento imaginaba lo que deben haber laburado para meterse en la piel de estos dos tipos, sí, ¿no? Porque, mamita querida. Sí. O sea, los dos personajes... Bueno, vos, Ale, te fumás como ahí... Todas. O sea, sí, sí, sí. Bueno, está contado desde ella la historia. Zarpado, sí, ¿no? Pero digo, también desde un lugar de esos pasajes emocionales tan terrible, fuertes, sí. y que se te ve como... Esos momentos que uno ve a la persona y al personaje decís, chao, boludo, esta chabona. Sí, además está llega... Está pelando grosso, pero porque... Ale, porque Ale, Alejandra, hay un momento en la obra que Alejandra y los dos llegamos a un mutis, digamos, a un cierre de obra. Entonces, emocionalmente, los dos llegamos en un clímax. Y, bueno, yo hago un mutis, pero ella se queda, pero no solamente se queda... sino que hace un cambio de tiempo, hay un giro ahí que eso es... Yo cuando salgo Un poco voy a tomar agua, pero ella se queda en escena y hace una transición muy... Que ella, bueno, era lo que trabajaba sobre los ensayos. Y ella ya en la proyección, en el pensamiento, ya sabía lo que iba a pasar. Es admirable lo que hace, compañera, ahí. Gracias, muchas gracias. Lo quería decir hace mucho tiempo. Es admirable. Va cerrando lindo. Yo tenía la pregunta porque a mí me pasó algo con la obra, por una, viste, como dijeron ustedes, por cuestiones, cada uno le pega donde le pega, de que explican la subjetividad del mundo. Digo, y dejan de lado lo personal. Viste, a vos no te mató él. No me hizo esto, lo hizo, digo, sí. Como que explica otro plan de, che, bueno, no está haciendo nada. Lo hacen y tienen sus razones, y yo lo miro de este lado, vos, abuelo, lo ves de este lado, viejo, lo ves de este lado, y yo lo veo de otro lado, y como que me pegó en ese lado de la subjetividad de la vida. Y, de... y tiene que ver con la verdad también, ¿no? Porque uno siempre dice, uno siempre cree que cuando habla de algo, de la realidad que uno observa, esa es la verdad, uno cree eso. Pero, y después está el que dice, no, bueno, la verdad es una, y es cierto, la verdad es una. Los lugares que tenemos para observar esa verdad son las, claro, que vendría a ser, yo digo, la verdad y la realidad. La realidad tuya y la realidad mía pueden ser diferentes, pero la verdad es esta. Yo creo que lo que pasa es que se acerca bastante a la verdad. Claro. Se acerca bastante a la verdad. Le faltan cosas también, ¿eh? Porque es tan compleja esa verdad, tan compleja, que obviamente le faltan cosas y algunos pueden sentir que está tirada para un lado o para el otro. Yo no lo siento así, yo no siento que sea una obra tendenciosa que defienda algo. Es que no importa tampoco para dónde defiende porque va a otro lado. O sea, claro, apunta a un lugar un poco más... alto, ¿sí? No, la verdad que a mí me gusta, digamos, escucharte y que hagas una devolución y saber, digamos, que alguien de tu edad, digamos, una generación que a mí me interesa que venga al teatro, que venga a ver esta obra. Es fundamental. O sea, yo lo que deseo es que venga gente joven, ¿no? Sí. Es que venga gente joven que el golpe sea otro, porque la velocidad, digamos, del espectador más joven, a nosotros también nos da otra velocidad, porque los silencios de la gente joven es completamente diferente a los silencios de una persona de 40, de 50, está bueno que empiecen a venir. Sí, aparte porque es interesante, primero es interesante que la gente joven vaya al teatro. Porque el teatro es una experiencia única. Pablo, creo que es la cuarta obra yo que ves. Yo soy músico. Y estoy acá en el programa de teatro. Vamos a ver teatro y empezar a ver buenísimo. Ah, qué bueno. Sí, sí, la flasheo. Viste, con vos sí, la flasheo porque... y con Andrea Luis también. Dije, gente que me transmite. Que yo, viste, en el teatro es como, lo siento o no lo siento. Y cuando... Sí, cuando pasa eso, cuando ese canal se abre. Por eso yo digo, no, y aparte también de lo que hable la obra, ¿no? Me parece que este es un tema interesante porque en definitiva y resumiendo habla de la paz, habla de lo que todos decimos anhelar que no conocemos porque el mundo no es un lugar pacífico, es una construcción permanente habla del amor entre las personas entre todas las personas, entonces no escapás a eso. Podés ser quien seas, que siempre vas a tener algún vínculo con el amor, con la violencia también, y ver cuál es lo que te sirve. Nosotros estamos en una cultura que le hace mucho... Se queja mucho, pero le hace mucho bombo a la violencia. Mucho bombo a la violencia. Sí, yo creo toda que la vida es lucha. La lucha, lucha es lucha, lucha es violencia. O sea, la vida no es lucha, la vida es... Tendría que ser otra cosa, tendría que ser un lugar donde nosotros pasamos y nos vamos y vamos enriqueciéndonos unos a otros. Yo creo que te enfrenta con tus propias miserias también en un punto, porque estos chabones abren un universo en el que te ves reflejado. Uh-huh. Y estás muy lejos en un punto. Sí. Uno cree que, no, yo no tengo nada que ver con eso. Y tenés que ver, hay un punto en el cual hay un punto de conexión que te detona. Y también lo que quería decir es que se trabajó de entrada en equipo. Eso se ve. Y eso es evidente. O sea, y llegamos digamos a un lugar de trabajo que lo podemos palpar en los camarines y se palpa, sí, es evidente que se palpa al espectador. Entonces, eso es fundamental. El trabajo en equipo es lo primordial. Me parece que es como la gran fórmula. Vimos que teníamos algo muy grande, un texto muy complejo, y teníamos que ayudarnos todos. La columna era el personaje de Alejandra, porque el personaje de Alejandra cuenta la historia y por ella, digamos, es la línea de conducción. Entonces, sabíamos todos que teníamos que... Y ella también, o sea, se trabajó en equipo y eso... Bueno, y eso sí, lo trasladas, lo de la obra de teatro, que todas las obras encierran una estructura similar... lo trasladás a la historia nuestra, nacional, lo trasladás a la historia palestina, israelí, Israel, y lo trasladás al mundo, es lo mismo, se tiene que trabajar en equipo. Bueno, chicos, hacemos una muy breve pausa, sí, y no, seguimos charlando de Tierra del Fuego con Alejandra y Pepe. Sí, ofrendas urbanas, lo escucho por mi hija. Que bueno, estábamos hablando, por cierto, siguen en cartel y un rato largo todavía, acá en El Tinglado, para todos aquellos que quieran ir a verla. Esto es Mario Bravo 948, va los sábados y domingos a las 20 horas. Y el valor de la entrada es 120 pesos y creo que se queda corta, ¿no? Sí, es un laburazo. Yo les quería preguntar un poco... ¿Lo podemos nombrar a los compañeros? Sí, claro. Por supuesto. Nosotros hacemos... Ellos lo dicen bien. No te olvides de ninguno, Pepe. No, no, no, no, por favor. Ah, bueno. Hola, locutora. Alejandra Darín, Pepe Monge, Ricardo Merkin. Sí. Merkin, Elena Petraglia, Juan Carlos Ricci. Sí. Y Miguel Jordán. Dirección, Daniel Marcó, y texto original, Mario Diamant. Diamant. Perfecto. Uh-huh. Gracias. No, por favor. Con ellos hacemos Tierra del Fuego y cada uno tiene una parte de responsabilidad, y los técnicos también del teatro, la gente que trabaja con nosotros y que no se ve arriba del escenario. Y el Sergio, que hizo la música, y Tito Ursa, y Daniel al vestuario. Bueno. Esto del equipo que hablábamos, sí, recién. Sí, claro, claro. Que propicia. Y Henry, y Daniela, y Sebastián, que es él. Son todos compañeros, es parte de cada uno. Tiene que estar en lo suyo y tiene que estar concentrado y para que suceda el hecho teatral. Hay un gran nivel de profesionalidad de todo el equipo. Se ha trabajado de un handicap 10, y eso es muy interesante. Es eso. Lo resaltan mucho esto del equipo, del material también. Recién hablábamos, dentro y fuera del área, del aire, del material. Digo, de que el texto todo el tiempo, sí, es disparador, y como actores vuelven... Y les van apareciendo nuevas cosas a medida que pasan las funciones. Lo resaltan mucho porque les parece algo que no les sucede todo el tiempo en su trabajo, en su profesión. Digamos, esto, cosa de sentir tan el equipo y que el material los conmueva tanto, vienen de trabajar de cosas que quizás... ¿Quiere contestar? Sí, a mí me pasa. A mí me sucede. Porque yo soy una convencida que es uno el que hace la diferencia. Con todo lo que eso implica. Uh-huh. Primero, con trabajar con uno. No, ninguno es un santo, ni cerca, ¿no? Entonces, trabajar con uno, ver las broncas, las cosas que uno puede... Lo que puede aportar. Siempre lo creativo. Nosotros estamos acostumbrados a tener siempre el aspecto creativo como más afuera, más... Uh-huh. No nos da vergüenza, o la vergüenza que le puede dar a una gente que no trabaja, digamos, en esto, o en cosas parecidas, o en lo artístico, ¿no? Entonces, somos más despojados en ese sentido, y abonamos más ese área creativa. Entonces... también uno va aprendiendo como persona. Yo siempre digo, es una cosa que entendí hace bastante, los personajes y los procesos de trabajo enseñan, es parte de la vida, es inherente a la vida el aprendizaje. La gente que no puede aprender quizá es la que se niega a ver que la vida es una evolución, es un proceso. La que se enoja con el mundo, ¿no? Claro. La gente que vive enojada. Sí, yo digo, me preguntaba, y criticar está bien, yo qué sé, no sé, pero yo también tengo actitudes críticas muchas veces, que digo, la verdad, lo veo en mí, ¿eh? Digo, yo cuando critico es porque no estoy haciendo. si estoy haciendo, tengo realmente poco tiempo para criticar. Estoy preocupada en otra cosa, ocupada en otra cosa. Y me parece que eso también es una actitud y que las cosas no son de casualidad. Casual. No, yo creo que... Y después pasar, perdón, para redondear mi experiencia, por lo menos en este de esto, es que por ahí te puede pasar que estés en un lugar donde otros no tienen esa misma y que vos, si la tenés más clara, haces un esfuerzo para traerlos hacia ese lugar y va a haber gente que sí, la mayoría de la gente que viene media dada vuelta, digamos, en el sentido de enroscada o con otra cosa, con poca puede ser vení, participemos juntos, vamos a ver. Y otra gente que no, y con, a mí me parece que con la gente que no también tiene su proceso en donde llegará un momento en que podrá participar de un acto creativo de una manera mucho más generosa. Y tu papá en la obra no puede pegar la vuelta, ¿viste? Termina enojado con todo. Claro. No pega la vuelta. Claro, claro, ni la madre de Lilith tampoco. No. Es que ustedes pegan la vuelta. Claro, claro, claro. O sea, el marido tampoco puede pegar la vuelta. Sí. Qué ganas de verla, ¿no? Y que no la vi. De vuelta, vamos a verla toda. Vamos a pegar la vuelta. Vamos a pegar la vuelta. Bueno, que los chicos no, contaban... No, que Vicky iba a ser... Pensé... Vos, que estabas por decir algo. Muchos factores, qué sé yo. La otra vez estábamos sumando las horas de vuelo del elenco y es un elenco muy profesional, todo el equipo es profesional. Yo creo que soy, y me parece, soy, bueno, no, Alejandra es la más joven del equipo. Por supuesto. Pero... El más joven es Miguel. Yo creo que elegí la actuación para poder tener un espacio en el cual despojarme de mis defectos, de mis miserias y todo lo que, y abocarme solamente a eso, a ir a transitar por algún momento en mi vida con poesía y sin tanta mochila, me cuesta a veces, pero en el teatro tengo esa oportunidad y lo metes ahí y me parece que a la gente también le pasa eso u otras cosas, pero es un espacio para ir liviano. Entonces, tenemos que pasar bien, si no te volvés a tu casa. Los afortunados que tenemos pasiones, ¿no? Claro. Sí. No, y aparte también, esta obra no, también, vuelvo a repetir, si hiciera un resumen, habla sobre la paz. Habla sobre el entendimiento, sobre el dolor, sobre si nosotros... sería bastante contradictorio y el aspecto feo de la contradicción, porque hay un aspecto lindo de la contradicción, pero el aspecto feo, digamos, de gente que está haciendo una obra, artistas que están haciendo una obra sobre la paz y llevan como el culo, sería como en sí mismo un grave problema. Sí. Entonces, también hay algo, yo creo que uno llega, que los personajes llegan a la vida de uno, y uno llega a las obras de teatro y a los personajes, porque hay algo que tiene que aprender sobre eso en particular. Eso no es... justamente era lo que se iba a preguntar, ajá, tomando esto que decías de las no casualidades, ¿no? Ajá. Que así como los libros llegan a uno, ¿no? Sí, en un momento, sí, hay obras que los te personajes llegan te vida, llegan sí, en un momento. Sí. ¿Qué creen ustedes acerca de los personajes que les tocó... que les toca encarnar, para qué llegan, por qué, o recién vas fuera del aire, mira, yo lo que aprendí con esta obra, mi gran problema como, digamos, técnico, como actor, era cómo yo iba a componer un personaje que está 22 años preso. ¿Cómo hacía? ¿Dónde lo llevaba? ¿Dónde era como mi gran preocupación? ¿Cómo hago un tipo? ¿Dónde buscar, no? ¿Dónde lo busco? Y un día me di cuenta que en realidad... uno está encerrado en un espacio y que, bueno, a veces estás mucho tiempo, a veces poco. Hay gente que tiene mucha suerte y no está nada. Y, bueno, yo trasladé, digamos, hice una traslación con ese tiempo que me sentí encerrado, en mi cárcel, en mi cabeza. Y dije, es eso. Bueno, lo que me pasa a mí, pero 22 años. Poner la lupa ahí. Yo aprendí eso y ahí digamos que me siento identificado con el personaje. Ahí me parece que lo que me enseñó la obra es, me está enseñando a escuchar, empezar a estar escuchando a otra persona y a su vez también saliendo de la cárcel de la cabeza que tiene uno, que quiere empezar a liberarla. Uh-huh. Me está mirando, vamos, terapia. Vamos, terapia. Y aparte los mambos que tiene uno, hasta el final de ahora está diciendo, che, este chabón que no mate a nadie, por favor, cuando sale. Ah, qué bueno, qué bueno. ¿Viste? Dije, ¿hasta dónde llega el parásito de la enfermedad de uno? Si che, le estará diciendo la verdad, ¿de verdad es la paz en serio o la quiere matar? Eso porque los yanquis, viste, nos metieron acá. Sí, sí. Se te sienta uno leyendo el Corán en el avión y decís, nos caemos. Sí, yo no creo que sea solamente los yanquis. Porque ese también es como cuando uno dice de tal persona, acá se puede decir malas palabras, ¿no? Porque sí, ya dije, me parece. Con el pide, este es un pelotudo. Un pelotudo resume, o sea, el pelotudo es uno que no se toma el trabajo de entender o tratar de ver o tratar de aproximarse a por qué el otro hace algo así. Porque los tiempos son así. Lo de los yanquis, que yo también lo digo muchas veces, me parece que resume algo con lo que nos tendríamos que meter, que nos involucra mucho más a todos, como es, por ejemplo, que nosotros estamos viviendo en una época de desconfianza absoluta, donde lo primero que se piensa es que el otro es o chorro, de paranoia, ¿no? un acomodado, o un montón de terminología. Prejuicio, claro. Sí, sí, y que tiene que ver con... pero porque etiquetas hay de muchas cosas, pero digo... etiquetas que cada vez son más feas puestas en la gente. Y me parece que uno, todos, absolutamente todos, tenemos que hacer un trabajo importante con respecto a las desconfianzas que tenemos. ¿Viste? Esto uno traslada esto de, bueno, la inseguridad en la calle, bla, bla, bla, sí. En mi casa estoy, esto tan relativo en un punto, ¿no? Pero digo, creo que tenemos que empezar a mandarnos más a ver cuál es la parte de responsabilidad que yo tengo en esto. Hacerse cargo de lo que uno hace. Y a su vez me parece que... de lo que uno piensa. Que no estamos tan lejos. No estamos tan lejos de eso. Me parece que nos están... o uno se está engañando diciendo que está muy lejos. Yo no sé. Para mí el camino es hacia la luz, ¿viste? No quiero... Es que no hay otra forma. No hay otra forma, ¿entendés? O sea, pero... o sea, la naturaleza, todo viene de la oscuridad y vamos a la luz. Entonces, no, o sea, me lo están tirando abajo todo... tirámela abajo todo lo que quiera, pero yo sé, flaco, que la salida es hacia arriba y es hacia la luz. No, así tengo que, otra cosa que hacer. Claro, en mi vida, pues, claro, porque si no me quedo en mi casa. Lo y, que pasa es no que ese tipo de posturas también hay mucha palabra para lo feo y hay una subestimación de lo lindo. Entonces, va, este hippie. Este es espiritual. Un romántico, este es un New Age, este es un... diferentes cosas que son subestimadoras en un punto. Cuando el romanticismo y los hippies y son símbolos de cosas hermosas también, muy hermosas. Y decir ir hacia la luz y que no te traten de cristiano. Claro, ¿viste? O de religioso, o de místico. Claro, o estás... bueno, ahora están haciendo la obra de teatro sobre la paz, entonces... No, esto es algo que uno... viene y volviendo a lo que decían del equipo, es el equipo, ¿no? Porque la luz no es para uno. La luz para uno contempla la luz para todos. Obvio. Y está bueno empezar como a ver al otro, ¿no? Sí. Lo que vos comentabas. Claro, claro. Como... sí, porque uno, el mejor laburo de todos es, por eso digo, uno empieza de uno y multiplica, a lo más cercano y después a un poquito más, un poquito más. El otro día nos hicieron una un comentario. Una boleta. ¿Por qué ese policía? Con la frase esa de Heidegger, que era buenísima, que decía algo así, hablaba de los límites. Y es bueno, ¿no? Como los límites los entendemos como hasta dónde puedes llegar, cuando en realidad los límites es el momento en que empezás a saber quién sos. A través de los límites. ¿Quién sos y cómo podés traspasar? Tal cual. Estaba muy bueno. Siempre las cosas son según cómo uno se atreva a mirarlas. La subjetividad de la realidad. Lo que... Claro. Bueno, buenísimo. Sí. La verdad cómo se puso esto. Muy chico el tiempo, porque da para... No, vamos a comer una pizza, chicos. Dale. Porque no nos alcanza el aire. Yo la verdad es que no me animo a pedirles la ofrenda urbana porque ya tocaron tantas. Okay. Pero sí, vamos a hacer un pequeño desafío. La ofrenda urbana en realidad deben tener miles. Es una pequeña anécdota, eso que te saca de lo cotidiano, eso que te modifica por un segundo, que vas en este devenir de esta locura de la ciudad, y un segundo algo te llevó a otro lugar. Mirá qué loco. una pequeña paloma, escena ahí. Sí, no sé, dos escenas de dos palomas, dos perros, un viejito que justo no una sé una conversación qué, o función, al pasar, una puerta también pasan cosas, un espectador, eso que te sacó ese segundo que paraste la bocha. Bueno, ¿tenemos que decir ahora? Sí. Todavía había un corte, no sé. Yo, a mí, permanentemente me pasa. Me pasa. Busco, tengo esa mentalidad, no sé, permanentemente. Tanto que en una época, con quien es mi pareja, lo que hacíamos era... Ahora paramos, y yo en un momento dije, ay, bueno, vamos a agarrar y vamos a hacer una muestra. Yo no soy fotógrafa, obviamente, pero me gusta mucho la fotografía, me gusta mucho la ciudad y me gustan mucho los animales. Entonces empecé a sacar fotos de animales urbanos. No me roben la idea, pero buenísima y lo estoy haciendo en un acto de confianza. Vamos a ir a Bolívar 1 y sacamos las fotos. No, no, esto con quede, los miles de oyentes. Esto quede, no, no, bueno, yo, tuvimos si animales muestra. Urbanos... Igualmente nunca nadie inventó nada, está todo hecho, pero digo, sacábamos fotos y sacamos unas fotos buenísimas. Tenés que mandarnos alguna. Sí, cómo no, unas fotos buenísimas y a otras ciudades, no solamente acá en Buenos Aires, sí, a otros lugares de perros, palomas, ratas, bueno, todo el animal que te encontrabas, y me he perdido algunas. Es cerca de acá, la calle. Hay una, es buenísima. La voy a contar porque, como no la pude sacar, la puedo contar. Dale, dale. Yo paso siempre por la calle Cabrera, uh-huh, a la altura donde dobla y se hace finita después de es un perro para los. ¿De Niceto a Cabrera? No. Después que llamas por Cabrera. Sí, cuando vas por Cabrera, después de Scalabrini Ortiz, hay una casa a la derecha, en un semáforo que tarda bastante en cambiar, por eso yo estaba ahí, ¿no? Pero no me dio tiempo a sacar el celular para sacar la foto. La imagen era esta. Una ventana con rejas de una casa, unas palomas. Un árbol, unas palomas comiendo ahí, porque se ve que la señora de ahí le tira. Sí. Y un gato atrás de las rejas. El gato era el que miraba. Esa escena de las palomas. Claro, el gato miraba a las palomas con ganas de morfárselas seguramente o de hacer algo. Y las palomas. Y era maravilloso. Pero fue un segundo también, como vos decías, ¿no? Esa cosa que vos decís, me gustaría tener un clic en para después poder compartirlo. Pero bueno, gracias por dejarme contarlo acá. Gracias a vos. Che, bueno, estamos ahí pisando los talones y... Al tiempo. Contate la tuya. Contate todo. Urbana, que vos sos muy también. A mí me... No sé, iba a pensar cómo lo conocí a mi gatito, chiquito. Pero... No, pero me apareció una situación que me ocurrió en la calle. Estaba, digamos, casi en el cordón, por esperando a que corte el semáforo. Había una persona delante mío, una mujer. Y la mujer se mandó. Y así como se mandó, yo la agarré y la traje como un poco para atrás. Pasó inmediatamente un auto. Fue esos momentos que, o sea, a lo que voy es que así como la agarré y la sorprendí a ella, mi mano también, o sea, fue como esas cosas que uno dice... ¡Epa! Sí. Instinto puro. Uh-huh. Sí. Alerta. Sí, esas cosas que uno... No sé por qué estoy contando. Porque es una imagen que tuviste. Bueno, o sea... La viste antes de que postal. Suceda. Sí, esas cosas que me parece que tiene la calle. ¿Y pero que la señora te dijo por qué me agarraste o algo, no? No, pero ¿te fue... dijo gracias? Te vi la tele, le dijo. No te dijo nada. No, pero eso está bueno, que no se hayan hablado. Fue todo... No. Mudo. Se dio vuelta, digamos. Hubo un intercambio de mirada, como que se entendió todo y que ya, o sea... Listo, sí. fue un momento que estuvo bueno, o sea... Místico. Sí. ¿Cuánto hablan las miradas, no? Porque... ¿Qué poco miramos en la calle? Sí. Hoy hablamos. No, hoy hablamos. Justamente. Hoy hablamos. A los ojos. Es loco, esas situaciones donde el tiempo de repente transcurre de otra manera. Algo pasa. En el teatro. Uh-huh. No, en la vida. No, esto que estás contando vos. Ah, sí. O sea, de repente... ¿No? Se congela. Es que la conciencia lo que te da es más... Otro plano. Te da más dimensión. Te da un segundo o dos segundos más. Te da... podés disociar, la conciencia, la concentración y la conciencia, ponés el tiempo a... Es que, y la respuesta es lúcida, que es lúcida, porque uno vive en un nivel... Uno vive en un nivel bastante bajo de todo, bajando, de todo lo que... ¿Nos tenemos que ir? El tiempo de la radio, no estamos hablando del tiempo de la radio, igual, que se acabó el programa. Ya nos vamos. ¿Se terminó, no? ¿Estamos? ¿Ya estamos? No, ya no estamos en el aire. No, estaba pensando perdón. En el aquí y ahora, que los animales viven aquí y ahora. El aquí y ahora. Es aquí y ahora, sí. Y esta sociedad que te impulsa al para ayer. Para esa velocidad, claro. Para atrás. Para ayer, por la velocidad. ¿Qué vas a hacer el resto de tu vida a los 18 años? Sí. Imposible. Bueno, entre todo lo que tengas para hacer, te sugerimos desde Ofrendas Urbanas ir a ver Tierra del Fuego. Es una gran, gran obra. Y bueno, muchas gracias por la muy buena nota. Y nos vamos a comer una pizza. Hasta el próximo jueves. Nos encontramos aquí haciendo más Ofrendas Urbanas. Chao.